¿Qué vamos a tener en el programa el día de hoy? Jorge Cosia es quien quiere saludar por estos 250 programas cumplidos, que no es poco, a Julia y a Gustavo. Digo, no es poco, yo llevo 2 años para juntar 100 programas de Puerto Cultura, así que mi saludo y mis felicitaciones y mi agradecimiento por difundir la cultura de los argentinos y argentinas. No, esto es trampa. Me quieren hacer llorar a mí. Esta gente está alcoholizada. Tenemos una torta frente a nosotros. Lo que no me la puedo comer esa torta, porque estamos, nos estaríamos comiendo nosotros mismos. Es verdad, porque en la... Como canibalismo. Claro. Es verdad, deberíamos soplar. Dale, soplemos. Soplazo. Uno, dos, ¿sí? Uy, la escupimos. ¡Qué loco! ¡Qué locura esto! Ay, mirá qué bueno, 250 programas, es una torta increíble para la gente que no está viendo, ya vamos a subir a Facebook la fotografía, que tiene una imagen de Julia y mía con el logo de Radio Nacional, es verdad que nos vamos a comer a nosotros mismos. Y gelatina. Y gelatina, no, increíble, no, eso, lindísimo, qué grande. Gracias qué al loco, yo no tenía, ¿quién lleva la cuenta de los ¿quién programas? ¿Quién está llevando la cuenta de este delirio? Eric, seguro. Eric Domer. ¿Quién va a ser? Claro, Eric Domer, qué... pero no me cabe duda. Con razón, me llamaba la atención que hoy vino mucha gente, era medio sospechoso eso que había venido. Mucha gente. Las alumnas de Valentina, sí. El hijo de Eric, bueno, desde ya nuestra pantalla infantil, que está, mirá cómo está la, por favor, hay que sacarle fotos a ellos dos parados en la mesa de Radio Nacional. Está Sofía y Camilo. Sofía y Camilo. La hija de Gastón Taylor. Sofía, pero Sofía que ya se para y camina sola, que eso me acaba de sorprender. Con la capacidad de caminar encima de la mesa de Radio Nacional, lo cual es una capacidad extra eso, es increíble. Qué loco. Qué gracias a Jorge Cosia también, gracias por Eric, favor. Seguramente por buscar este testimonio y a ¿sabes qué creí que era? Lo que iba a poner era la grabación de ayer, entonces no entendía nada. No, menos mal que no, menos mal que no, menos mal que no me largo a llorar nuevamente, por favor. Si no, me van a dar el título de Fernando Bravo de Radio Nacional, no me gustaría eso. 250. Es mucho. Y eso que es un programa semanal, o sea que hace 250 semanas que estamos trabajando. Bueno, con no sé si habrán contado la diferencia de que en un momento el primer año estábamos jueves sí, y viernes. Claro. Y ahí tuvimos el changüí de sumar doble cada una de las primer semanas. Año, sí. Impresionante, muchas semanas. Impresionante, realmente. Qué paciencia la gente del otro lado. Sí, sí, qué confianza también la de las autoridades, que la siguen renovando la confianza. Esperemos que la sigan renovando. Esperemos que sí. Por mucho tiempo. Muchas gracias en serio, sí, a las autoridades que, digo, y el detalle, ¿no? María Sebane, de decir, a mí me parece que Julia Boulan puede tener este pesado al lado de Gustavo. Y, qué buena idea. Y me dijo, Julia es muy generosa. En serio esto, ¿eh? Me dijo, Julia es muy generosa, así que la vas a pasar muy bien ahí haciendo el programa con Julia. Sí, tenía razón. Y así empezó esta yunta que viene bien, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, viene bien. Digamos, una persona con muchísimos años, digamos, los años que yo tengo en la profesión él los tiene de edad. Exactamente. Perdón. Sí. ¿Qué es le vamos así, a decir? Maravilloso. Es así. Entonces me parece que es una linda dupla. Y agradecerle un montón también a la gente de la producción, digo, porque está Valentina Concetti. ¿Quién hizo la torta? Nosotros. Está Verónica Vichaín, que sí. Da una mano totalmente desinteresada, salvo por el interés que tiene por su marido. Está Eric Domer. Después debe recibir algunos premios. Bueno, no queremos detalles, por favor. Eric Domer, que realmente se pone la producción siempre con Valen al hombro, de una manera increíble. Mirá, está el hombre araña que saluda también. Un ratito va a estar con nosotros Esteban Villarruel, Gastón Taylor, digo, junto a Mariana, Valentín Pauls. La verdad que es un grupo de gente maravillosa. Aníbal Cedrón también, por supuesto. Es muy lindo. ¿Qué vamos a decir nosotros mismos? Hablamos cosas maravillosas y nos comemos nosotros mismos con esta torta que tenemos. Y el diploma, gracias. Bueno, pero tenemos más, ¿eh? ¿Ah, sí? Tenemos una recontra sorpresa. Julia y Gustavo, soy Vicente Muleiro. Les agradezco los 250 programas en el aire. Les cuento que yo tenía una vieja tendencia los domingos, después de comer las pastas y mientras empezaban las derrotas de River, al suicidio. Y muy bueno el programa, fue haciéndome de terapia y yo sé que ahora los domingos me sirve el programa para estar vivo el lunes. No tenemos problema en decirlo. Soy María Sebane. Julia y Gustavo, convocarlo fue una cosa extraordinaria para la radio pública. Ese lugar de los jueves y viernes en primer año y luego los domingos en esas siestas interminables o actividades interminables para los porteños y para todo el país, porque el programa generalmente se escucha en todo el país. Y la verdad que la cultura del espectáculo, las voces que no se escuchan con el fragor de la actividad y el vértigo durante la semana, encuentran un lugar reposado, profundo, divertido, ameno en el programa. En qué bueno que está el programa ese que hacen ustedes, y los felicito por estas 250 veces que espero que se repiten a lo largo del tiempo. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Bueno, el nombre se nos ocurrió porque estaba en el aire con la llamada de los oyentes. Cada vez que llaman, dan su opinión y pues dicen, muy bueno el programa. Entonces, bueno, de ahí peloteando surgió la idea. Fue una verdadera construcción de marca, ¿no? De atrapar algo que estaba en el aire. Y comparto con María el deseo de verlo siempre en esta casa. Si recuerdan la apertura del primer programa, sería bueno escucharlo ahora para que todo vuelva a empezar y todo continúe. Muy buenas noches, muy, muy, muy buenas noches. Y yo pudiera transmitir la alegría que siento en este momento de estar empezando este programa, yo no les puedo explicar la energía que le llegaría a cada uno de ustedes a través de el éter. Es así. Y esa es la magia de hacer radio. Hace muchos años que hago radio. Y siempre que me siento muy comprometida, cuando empiezo algo nuevo que me importa mucho, siempre me importa mucho, pero a veces me importa mucho más, ¿qué me sucede? Se me desafina el instrumento y entonces me quedo difónica. Respiro hondo y voy a hacer confesiones. ¿Cómo me siento? Me siento ansiosa, me siento contenta, me siento sorprendida también, me siento muy responsable por otro lado, ¿no? Y también me siento privilegiada, porque creo que tener un espacio de radio es un privilegio y es una gran responsabilidad. Y en una radio como esta, en la radio pública, en este momento de nuestra historia, creo que es una responsabilidad muy, muy especial. Quiero además hacer un agradecimiento muy, muy especial tanto a María Seoane, la directora de la radio, como a Vicente Muleiro, porque además del talento que tienen para todo lo que hacen, tienen talento para mezclar gente, hacer, qué sé yo, cosas raras, como por ejemplo, armar equipos. Y yo creo que esa es una magia, armar un equipo nuevo, un equipo de trabajo, que se les ocurrió a ellos. Y el desafío es amalgamar este equipo y lograr que esto de verdad sea un muy buen programa. Y una de las personas que va a estar conmigo, y he tenido la suerte de que esté y de conocerlo hace muy poquito, y que es la voz joven de este programa, la más joven. Todos somos jóvenes acá, pero la voz más joven de este programa es la de Gustavo Lema. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, Julia. Qué placer estar acá. Es una emoción importante y muy grande estar acá. Y realmente estar al lado tuyo es una cosa increíble. Y poder hacer un muy buen programa, esto de hacer un muy buen programa, de pensar en una agenda cultural, de tener la posibilidad en el año del Bicentenario, en el cual las actividades salen por todos lados, se construyen desde cualquier rincón de la patria, realmente tener la posibilidad de hacer un programa federal y de agenda cultural es increíble. Buena gente, laburador, lo digo porque lo conozco hace muy poquito, pero he visto la garra que le pone, la fuerza, que es una garra y una fuerza, tengo que reconocer, que también he visto en muchísima gente de esta radio nacional, de esta radio pública. Me ha llenado de gusto cuando vine a grabar promociones, cuando me encuentro con otras autoridades, ver chicos jóvenes que están en cargos, la flauta, en cargos muy importantes, con mucha responsabilidad, pero con una fuerza y con unas ganas de que las cosas salgan bien, que ¿cómo no subirse a este barco? Uno se sube a este barco con placer y con honor. Hermoso recuerdo. Qué lindo, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, en serio. Hermosísimo. La verdad que quiero esa grabación para todo, quiero. Sí, sí, para subir al Facebook también. También para subir al Facebook. No, pero no tenía idea, no me acordaba de nada de lo que habíamos dicho en ese primer programa. Sí me acordaba de mi disfonía, que sí. Es algo psicológico, eso ya lo tengo consultado. Y hay mucha gente que me aconseja, pero cuando, bueno, cuando uno tiene muchísima responsabilidad que se le afecta, precisamente, me ha pasado un par de veces. Mirá. Y acá no pudo ser menos, pero por suerte se me entendía lo que decía. Sí, perfecto. Y la verdad que hermoso recordar ahí, creo que fue un jueves, uno de los jueves que arrancábamos con el programa, allá del año 2008. 2010, es verdad, 2010, claro. 2010, porque era el año del Bicentenario. El año del Bicentenario, tenés razón. Así que la verdad que un año muy lindo de comienzo. Y gracias por acordarse de los 250 programas. Sí. Muy bien, Eric Domer, qué buena cuenta, ¿eh? Pero además es cierto, reiteramos, bueno, lo hemos dicho muchas veces, y yo lo sigo diciendo 4 años después, que para mí es realmente un honor, y yo lo he dicho, he trabajado en muchísimas radios precisamente por la cantidad de años que tengo de permanencia, y en general me he sentido bien, pero tan cómoda, tan respetada, tan, no sé cómo explicar, tan cuidada, si se quiere, en algún sentido, como en la radio pública en este momento, no. Y entonces estoy absolutamente agradecida y lo estaré siempre por la oportunidad, y ahora me empiezo yo a emocionar, por la oportunidad de haber empezado en el año del Bicentenario este programa con Gustavo Lema. Soy Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor. Tuve el placer de que Julia Bowland trabajara conmigo en la época gloriosa y luchadora de la Radio Belgrano de fines del 1983, comienzo del 84. Y me resulta gratísimo poder estar presente con un abrazo para ella y para Gustavo en este aniversario tan raro de frecuencia para un programa de radio. Esa fue otra época maravillosa, donde yo también sentí esa polenta de todo un equipo, de toda una radio tirando para el mismo lado. La Radio Belgrano. La Radio Belgrano. Y Daniel Divinsky, yo me acuerdo, yo en ese momento hacía la locución y algo más en el programa de Aliberti, sin anestesia. Y yo la verdad que hacía la trasnoche con Rodari y la mañana, primera mañana con Aliberti. Y no me daba más el cuero. Entonces en un momento dije, no puedo seguir con las dos cosas realmente. Y entonces Daniel Divinsky confió en mí y me ofreció la tarde. Y así surgió un programa precioso que se llamó Dar la Nota con Horacio Salas, un programa que yo también disfruté. Como estoy disfrutando ahora, en ese momento era de lunes a viernes, ahora es los domingos. Y los domingos me encanta trabajar. Y bueno, si a Muleiro le sacamos el mal sabor de las derrotas que compartimos, lamentablemente, porque yo también soy de River, ya estamos cumpliendo con la gente, ¿no? Sí, la verdad que hermosos los mensajes ahí de Vicente y también de María. Tenemos que decir que nosotros no sabíamos nada en serio, ¿eh? Nos estamos sorprendiendo acá, porque si no la gente piensa que estamos armando, nos estamos emocionando y nos estamos sorprendiendo igual que ustedes, porque la verdad que no teníamos para nada en cuenta idea. La cuenta de 250 programas. Ni idea, porque no se habló en ningún momento, el único que lleva la cuenta es Domer. El único delirante que lleva la cuenta es el señor Eric Domer. Gracias. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa. Bueno, un saludo a Julia y a Gustavo. Todos los domingos los escucho. Hoy no me mandaron el aviso por internet, pero quiero felicitarlo a Gustavo. Ayer en el programa de Ulanovsky, yo no sabía que había hecho tantas cosas, es muy modesto, realmente, es un genio. Bueno, los saludo, mi nombre es Iris de Caballito. Y buenas tardes, yo soy Guillermo de Palermo. Quería decir, yo lo escuché a Lema en el programa de Carlitos y realmente a mí me emocionó mucho, porque fue la emoción sincera de un hombre, no la cosa de lacrimógena barata, sino al contrario, fue muy profundo, muy, muy, muy, muy creíble, muy de verdad. Te mando un abrazo, flaco, te felicito. Vos sos un hombre de radio. Un beso a Julia, chao. Hola Julia Bongan, soy Rosa del Talar. Lo que pasa es que Gustavo Lema ya hace mucho tiempo tenía admiradoras en la radio. Claro. A mí me pasaba que yo a la mañana me levantaba muy temprano, escuchaba a Eduardo Aliberti, a Enrique Vázquez, todos aquellos grandes, y hablaban de Gustavo Lema. Entonces empecé a escuchar a Gustavo Lema. Así que bueno, Gustavo Lema, ayer cuando te emocionaste dije, uy, ¿qué pasa con Gustavo Lema? Gracias a todos los hay mensajes. Hay una pequeña confusión. Está bien que el tiempo todo es presente, no, claro, pero me parece que ha habido un salto en el tiempo, salto temporal. En la memoria de esta señora. Porque ¿cuántos años tenías vos en el 83? En el 83 tenía 3 años. No estaba haciendo radio. Empecé a hacer radio tempranito, a los 12, pero no a los 3. No a los 3, tanto, no. Pero gracias, gracias. Me encanta cuando se arma un mito de la nada. Me parece buenísimo. Gracias, en serio, a todos. Eras un niño. No, gracias, gracias por todos los mensajes. En serio, muy, muy cariñosos. Muchísimas gracias. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Qué lindo tema. No sé quién lo eligió, pero ¿sabés qué? Me retrotrae a unos poquitos años nomás. Y algo que te gusta mucho. Hace 50. Parte. 50, hace claro. 50. Nada más que 50. Yo no sé, no sé qué decir, porque tengo miedo de meter la gamba en lo que están haciendo, pero estamos rodeados de gente. Yo acá lo que sé es que son los Beatles, que es una canción divina, que era una de mis preferidas, de las lentas, era una de mis preferidas. ¿Y por qué? ¿Quién la eligió? ¿Por qué viene esto? Eric tuvo la culpa. La puso Eric. Bien, gracias Eric, él sabe, sabe que me gusta. Pero porque tenemos algo preparado. Nos sumamos todos los columnistas. Muy bien. Y van a ver lo que nos vamos a presentar ahora. Me encanta el programa así, es rarísimo. Sí, ahora, sí, tengo un miedo. Llegará Paul ahora. John, volverá John. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Estamos desorientados. Estamos desorientados, estamos perdidísimos. Enfrente tengo al señor Gastón Taylor, más hacia la izquierda tengo a Valentín Pauls y a mi costado, a la izquierda, está la señorita Valentina Consetti, con una cantidad de artefactos de otra época. Genial. Performáticos, podríamos decir. Sí, sí, sí, sí. Música electrónica será, Valentín Pauls. Hay de todo, hay de todo. ¿Qué es lo que tienen a ver preparado? Ahora vas a ver. Ahora cuando termine Yesterday, porque acá somos muy respetuosos del final de los temas. Sí, tenía que ser Taylor. A ver, Taylor, ¿qué tiene preparado? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a adquirir el tono de voz adecuado para un momento tan jubiloso, tan jolgorioso, de festejo. Siempre esos adjetivos. Y vamos a dar paso a una música acorde a esta celebración, acorde a este momento tan magnífico de los 250 programas. La alegría del festejo, podemos decir. ¿Lo aprendimos todo mal? Papel picado, vuela por el aire. 4 años de muy bueno. Nos cortamos la vena. Gracias, Taylor. Y aparte, vamos a decir algo. A ver. Esto que es tan enigmático, tan críptico, esta entrada tan misteriosa, el miedo de Gustavo Lema porque aparezca Paul McCartney. Sí, porque usted venga con capa, como siempre. Exactamente. Taylor, sí. Tiene que ver, aunque no lo crean, y vamos a demostrar que esto no está totalmente descolgado y yo no he desvariado absolutamente. No sé. A ver. Y aparte tiene que ver con otra música que pasamos a escuchar en este momento. Y ahora, inmediatamente después de esto, me van a decir qué era lo que acaban de escuchar, señores Gustavo Lema y Julián. ¡Han sido un examen! ¿Sabés, Julián? Si no le digo. Sí, música dodecafónica. No, no, yo le digo. Los Beatles. Dígame, documénteme y especifique. Es el comienzo de la canción, recuerdo. Que yo hablo inglés así. ¿En serio? Sí, es el comienzo de un tema de los Beatles. ¿Es el comienzo, el medio o el final? No, es el final y está por arrancar otro tema. ¿En serio? No, no sé, me está matando, Taylor. Por favor, bueno, no recuerdo, no estudié para la lección. Sí, yo creí que sabía de los Beatles, pero no, me parece que esta parte usted me la tiene que decir estudié, pero no me acuerdo. Estudié, pero no me acuerdo, pero es de los Beatles. Deme una. ¿Es de los Beatles? Es de los Beatles, veo que sí, sí, sí. Y vamos, de acuerdo al espíritu de mi columna tayloriana, vamos a hablar una pequeña anécdota en relación a esto que acabamos de escuchar. Esto no era el comienzo del tema, sino el final. Era un momento en el medio. Y vamos a escuchar el comienzo de esto que acabamos de escuchar recién, para salir un poco de la del misterio. No sé si lo recuerdan. A Day in the Life. El último tema de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Esto fue después de ir a Nepal, a Katmandú? Sí, sí, yo creo que sí, estoy casi seguro que sí. Vinieron espirituales. Diferentes. Exactamente, y hay un momento que era el que escuchábamos recién, que fue hecho de una manera muy particular. Como sabemos, la cabeza y la pata, digamos, académica de los Beatles fue el señor George Martin, su productor, ingeniero de sonido, hombre de una profunda formación académica, que en este tema que estamos escuchando, y uno si no lo conociera no podría casi prever lo que iba a pasar después, juntó a 40 músicos, una orquesta, digamos, de tamaño moderado. McCartney quería 90, pero vieron que aún para las superestrellas a veces la logística es un poco complicada. Juntaron a 40 personas y George Martin agarró 24 compases de una partitura, en blanco podríamos decir, y al comienzo indicó la nota más grave para cada instrumento y al final la nota más alta. Y armaron una improvisación, digamos, al mejor estilo de la música académica que se estaba escribiendo en ese momento en Europa, vamos a escuchar después un poco en Europa Oriental lo que pasaba. Una música, miren, ahí viene, estábamos escuchando, subimos un poquitito. ¿Qué pasa con este tema? Se empieza a enrarecer. Los espíritus aparecen. Exactamente. Es Paul que estaba muerto y me apareció. Podríamos. Podríamos llamarlo un gran glissando orquestal, improvisado por esta gente bajo la batuta de George Martin y también de Paul McCartney, miren ustedes, que ayudó como codirector en esto. Es decir, le dijeron, de la nota más grave a la nota más aguda de cada instrumento, van pasando por acá, yo les voy dando el tiempo, improvisamos todos. Pero ¿qué pasa? Con esos 40 señores no lograban el efecto que querían, así que, como esta gente estaba muy en la vanguardia de las técnicas de grabación últimas y el último grito de la moda en la grabación en ese momento, sobregrabaron 4 veces lo que habían grabado. 4 veces, hicieron 4 tomas y armaron eso que escuchábamos, que es un momento muy particular en la historia del rock. Con las 4 tomas armaron una. La superpusieron. Okay. Exactamente. Hoy en día sería una cosa muy sencilla. Pero o sea, digamos, como 160 músicos eran entonces. Claro. Con maquinaria analógica. Más de los 90 que quería Paul. Bastante más, sí, las superestrellas son así, ¿no? Así que realmente quería vincular, y vamos a escuchar un poquito qué pasaba en Europa en ese momento, justo cuando estaba esta gente haciendo esta música. Escuchemos un poquito. ¿Quién se inspiró en quién? Podríamos decir que George Martin era un tipo muy avispado musicalmente. Escuchamos ahora. Estábamos escuchando la música. Empezamos con un señor que se llama Georgi Ligeti, que alguna vez hemos tenido en la columna. Señor, ahora Vito Lutoslavski, compositor polaco, que murió en la década del 90. Y podemos escuchar también. Ahí está, volvemos al tema. Sir George Martin no sacó ese fragmento de la nada, sino que se inspiró en algo que podríamos llamar la música de masas. Es decir, una música que no tiene una melodía reconocible, tal cual la entendemos, sino que está formada por un montón de sonidos que se agrupan de manera muy cercana, arman como toda una masa sonora. A mí me da la sensación como una pelota rodando por una montaña. Si que querés, se va haciendo el efecto bola de nieve. Exactamente. Y de alguna manera, eso era lo que estaba pasando en la música académica. Podríamos llamarle de manera incorrecta, pero como para que se entienda, la música clásica de ese momento en Europa, iba por ese lado. Y los Beatles, que eran gente que estaba muy al frente, digamos, gracias también a personas como George Martin, que los apuntalaban y les, de alguna manera, los tenían bien informados, pudieron asimilar cosas como estas, como lo que estuvimos escuchando, para su propia producción. Y también dando pie a lo que el señor Valentín Pauls acá nos va a informar. Ah, sí. También tuvieron mucho que ver con muchos hallazgos que iban a venir después en el ámbito de la música electrónica también. Podemos, el último, escuchamos ahí, ¿qué es esto? ¡Epa! Luego del tema que escuchamos venía esto, que era lo que cerraba el disco. Ah, no me acordaba esta parte. Un fragmento que da lugar para teorías conspirativas varias. Era un mensaje diabólico, ¿no? Subliminales, claro. Mensajes diabólicos. Puesto al revés. Son como los temas de Yuya, que te acuerdas que se los ponían al revés y tenía mensajes diabólicos. Inducción, sí, a las drogas. Claro, claro. Desmoralización de la sociedad, etcétera. Le podemos achacar un montón de cosas y formar un mito también. No sé, me dio ganas de cortar la torta a la altura de los cuellos. Y esto que acabamos de escuchar también adelantaba muchas cosas que después acá el señor Valentín Pauls nos va a comentar sobre los hallazgos de los Beatles. Ay, esta columna continúa. Bueno, paso, está muy bueno este formato, así me gusta, sí, mucho. Sí. Lo último que estábamos escuchando, que era lo último de Sgt. Pepper, es un loop, una repetición de sonidos. Vayamos a escuchar algo de una banda que yo traje en algún momento, que se llama Shawarma, y que para mí se acerca a la canción que después les voy a mostrar. Esto es Shawarma, una banda australiana que usa muchos sonidos cíclicos, sonidos que se repiten, sonidos que se mezclan unos con otros, voces hipnóticas que entran en trance y muchos efectos, la verdad. Esto es nuevo, esto es del 2013, así que ya nos podemos como dar cuenta de que los chicos en la década del 60 influenciaron mucho. Ahora pasemos a escuchar algo de los Chemical Brothers, que también son una banda estándar de la música electrónica, con mucho éxito durante los 90s y los comienzos del 2000. Acá tenemos muchos sonidos pasados de atrás para adelante, con esta especie de efecto raro del mensaje subliminal y esa cosa misteriosa, sobre todo, que uno tiene, viste, como cierta distancia, porque son sonidos raros si uno no está acostumbrado a indagar mucho en la música. Lo que les vengo a traer es un tema extraído del séptimo disco de los Beatles. El disco se llama Revolver, es un disco bisagra en la historia de los Beatles, ya que a partir de ese momento los Beatles no vuelven a tocar en vivo. Esto es Tomorrow Never Knows, el último también tema de Revolver de los Beatles. Esto es, para mí, la verdad es que es muy tremendo, porque si uno se pone a analizar un poquito y a comparar, es muy obvio, digo, el sonido de los loops, que de vuelta les decimos a las personas que no saben, es la repetición de sonidos. Las voces tienen, la voz de Lennon tiene un claro efecto, está lleno a partir de Revolver de trucos técnicos, una banda que se empieza a adentrar en los trucos técnicos. Digo, pasan miles y miles de horas en el estudio sabiendo que no van a poder. Esto en ese momento, en el año 66, o sea, ubiquémoslo, claro. Es un delirio, claro, esto, claro. Es completamente mágico y es de un pensamiento en un laboratorio, es un laburo tremendo. Esto no se podía tocar en vivo, porque era, o sea, ahora vos tenés un track en una computadora, claro, y decís, reproducir en reversa, y te reproduce, claro, en reversa. Claro, en ese momento era muy difícil. Vos tenías equipos. O ponés tal efecto y aparece. Claro. Bueno, podría ser con las cintas, ¿no? Pero sería muy complejo. Pero era complejo. Entonces ellos tuvieron la libertad de centrarse en el laburo del estudio. Escuchemos un poquito más de este tema que se llama Tomorrow Never Knows, que es también composición de Lennon y es algo que nos une a los tres. Las tres selecciones musicales son composiciones de Lennon y cierran discos. Escuchemos un poquito más. Le letra basada en el libro tibetano de los muertos. O sea, es un, hay un misterio, habla de relajar la mente, de despejar. Seguramente Lennon y compañía hayan sido influenciados por alguna sustancia, Ian. ¿Qué han podido? Yo pensaba en el nombre de una de las bandas, digo que también es un buen término para distinguir cómo se hace esta música. Shawarma, ¿vieron que es ese sándwich que se van cortando pedacitos de carnes? Que es ese pedazo de carne, sí, que está colgado, que está dando vueltas en calor durante 25 días seguidos, y que... Que es una comida oriental, ¿no? Es una comida oriental, y que uno va cortando pedacitos que son diferentes carnes, sí, que se agrupan, entonces tiene este sentido de agrupar diferentes cosas. El nombre shawarma en ese sentido tiene una coherencia grande para nombrar cómo se crea esta música, ¿no? Totalmente, son capas, y esto ahora justo empezó de vuelta, pero son capas, la batería es siempre la misma, y esto suena y sigue sonando, y hay gritos, hay... Digo, también con Taylor y Valentina hablábamos el otro día de que los sonidos antes pasaban de un auricular al otro. Era otra manera de hacer música. Y tengamos en cuenta también que esto, si uno se pone a escuchar ahora, suena completamente moderno y completamente futurista. O sea, es muy importante lo que los pibes hicieron. Fue también una reunión cósmica de cuatro personas y gente que los ha ayudado mucho a desarrollar esa magia que tenían. Milagro artesanal, se podría decir, porque estos pibes no hacían nada digital, y que influenciaron a las bandas que siguieron para adelante y seguramente lo van a seguir haciendo por mucho tiempo. Me encanta esta nueva mirada, una mirada de conjunto y diferente de nuestros tres columnistas especialistas, cada uno en lo suyo, y que han confluido en los Beatles. Yo pensé que Valentín Paus iba a hablar de música clásica, que Taylor iba a hablar de música electrónica y que Valentina iba a hacer una columna de artes plásticas. Pero igualmente es buena idea, podemos tomar sí, nota. ¿Por qué no? Valentina Concetti. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que para mí es el más rockero, ya que yo siempre traigo bandas de rock. Es uno de los temas más rockeros de los Beatles, compuesto por John Lennon, como dijo Valentín, y fue editado dos veces con dos versiones diferentes en el 68, que era un momento que el mundo estaba bastante complicado. Mayo de 68, por recordar. Por ejemplo, de hecho, Lennon se inspiró en todos los líos que había. El movimiento estudiantil. Exactamente. Y él estaba en la India cuando escribió justamente lo Nepal. Que estaba ahí, dijo, veía por la tele lo que estaba pasando en Francia. Y agarró y escribió esto. Y se fue a la casa de Harrison a tocar, a ensayar. Y le dijo, miren lo que traje. Entonces, les presenta este tema que estamos escuchando, esta versión. Y le dice, che, mucho no nos gusta, porque es muy lenta, no tiene onda. Falta como fuerza. Claro, y él la quería incluir en un single que yo hoy traje acá, que son unos discos chiquititos. Bueno. Ay, pero esto es histórico. Magical Mystery Tour de los Beatles. Un single es un disco de vinilo que incluye uno o dos temas, no más, de corta duración. Y Lennon quería meter el tema, y los otros no querían saber nada. Entonces, se calentó tanto Lennon, que dijo, no me lo quieren incluir, bueno, ahora van a ver, ahora voy a hacer una versión recontrapoderosa, pero mal. Del mismo tema. Pero eso sí, este tema, esta versión quedó grabada en el álbum blanco, y de esta zapada que se armó, que grabaron 300.000 veces, quedó otra versión que se llama Revolución 9, que es un delirio, como estuvo contando Gastón y como estuvo contando Valentín. Habían fumado de todo, no sé qué habían hecho, pero este es muy famoso, Number 9. Sí, que hay una parodia que hacen los Simpsons. Tal cual. Sobre esto mismo es muy divertido. Marilyn Manson también hizo un tema que se llama Revelación número 9, también inspirado en esto. Pero es un delirio total. Acá podemos escuchar un coro con violines al revés, Melotron, que es un aparato que usaba Lennon. Es un instrumento, podríamos decir, hasta precursor de los samples de Melotron, ¿eh? Exactamente, eso, después gritos diciendo right, extracto de la orquesta de A Day in a Life, también pedacitos de Beethoven, de todo, y esto en realidad era el mensaje que quería decir Lennon, porque esta canción es la primera vez que los Beatles hacen como, hablan de política, porque el manager no quería, le dijo, ustedes no pueden hablar de política, porque no es vendible, no está bueno. Y se murió Brian Epstein y Leno dijo, ahora sí, me pongo a hablar de política, voy a decir todo esto que... Y vaya que se habló. Sí, no me calla más. Cantó. Esta letra, por ejemplo, de Revolución, les leo un cachito, dice, dices que quieres una revolución, pero sabes, todos deseamos cambiar el mundo. Me decís que es evolución, pero sabes, todos deseamos cambiar el mundo. Pero cuando hablas de destrucción, sabes que no podés contar conmigo. Porque Lennon empezó a militar por el pacifismo. Y después salió Give Me a Chance, Imagine, solista, ¿no? Bueno, ¿quieren saber cómo quedó finalmente por favor. Revolución? Sí, bueno, en la versión fuerte. En la versión fuerte dijo, váyanse a freír espárragos. Agarró y metió la distorsión, le metió con todo, gritos de todo. Y yo le quiero hacer regalito para muy buena. Me traje el Winco de casa. Sí, eso es una joya. Y le quiero contar que finalmente este tema, que es Revolución a secas, porque está Revolución 1, que es el que escuchamos primero. Revolución 9, que es el delirio tremes que estamos escuchando ahora. Y ahora Revolución, que finalmente como se hizo más conocida, que la incluyeron en este gran disco, que es un álbum recopilatorio. Ellos hicieron 21 álbumes recopilatorios. Este es uno de ellos. Y esta foto, la foto del disco Hey Jude, que es donde está incluido, es la última foto de los Beatles. Después, si quieren, lo subimos al Facebook. Dale, ¿cómo dale, no? Claro, vamos a sacar una la poquito. Sacaron en una casa muy hermosa de Lennon, que es después donde grabó Imagine. ¿Viste que el video es un lugar que es todo blanco? Sí, un salón claro. Muy hermoso. En ese lugar. Bueno, ¿quieren escuchar? Por favor. Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿eh? A ver si sale. En este momento Valentina se está acercando. Valentina está poniendo el micrófono. ¿Cómo se llama? La giradiscos. La bandeja giradiscos. La bandeja giradiscos a dos micrófonos. El Winco va. Dos parlantes. Increíble. Son esas bandejas Winco ya un poco más modernas, no las primeras, sino un poco más modernas porque automáticamente ya mueve una palanquita y la bandeja comienza a funcionar. Uno, dos, tres, va. A ver si arranca. Mira lo que es eso. Un disco de los Beatles, con tranquilidad, se vuelve a acostar el Winco. Hasta recién funcionaba increíble, ¿eh? Esto para la cámara no anda. A ver si se escucha. A ver si arranca. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know that I'm here? Alright. Alright. No, les quiero contar que este tema dice que es el inicio del heavy metal. Mira vos. Sí, y sí. Tiene toda la carga, ¿eh? Viste, es el tema más agresivo y más rock and rollero de los Beatles. Así que, ¿te gustó? Hermoso, che. Qué divertido. Me encantó la producción, el traer la bandeja giradiscos, el Winco, los parlantes. Esto es una increíble. Movida y acá están cortando la torta a mi derecha y esto no termina, che. Siento un dolor en el cuello, Julia, cuando van cortando la torta. No sé si porque la foto nuestra está puesta encima de la torta o qué. Todavía no llegaron, no, todavía no llegaron. Es en las piernas, entonces no siento las piernas, Julia. Bueno, para hacer los primeros 250 programas, ya grande. Realmente ha sido un festejo que nos vamos a recordar para siempre. Venimos de emoción en emoción, ayer llorando, hoy, ¿sabés qué? Me viene bien, porque yo necesito ponerme lágrimas en los ojos, pero estas salen solas. Salen solas. No necesito las gotitas. No, buenísimo, la verdad que hermosa la sorpresa. Hermoso tener el Winco acá, es maravilloso, sí. Esto, para poder escuchar cómo se escucha un disco, bien cuidadito el disco, ¿eh? Porque... Son del chino. Qué grande el chino. Qué grande el chino que vino acá. Y el detalle delicioso de discos de época publicados por Ennio Deón con una hoja con propagandas de otros discos, entre ellos de los Guaguancó. No, es maravilloso lo que son esos discos, son increíbles. Y el nivel de producción, de incluso de investigación periodística, musical, que ha tenido cada uno de nuestros especialistas, maravilloso. Ha confluido en esto que ha sido una joya. Así que muchísimas gracias. Ya era hora que laburaran. No, es que además, perdón, hemos pensado varias opciones y en un momento dijimos, che, los Beatles, nos estamos saliendo de los cuatro. Era hora que les cayera la ficha. Muy bien. Se han ganado el sueldo de todo el año, muchachos. No, pero mirá, es un reconocimiento de todas las épocas, desde lo clásico, desde lo electrónico y desde lo rockero, me encantó. Muy lindo, chicos, gracias. Justifico más, en mi gusto por los Beatles. Muy bueno el programa. Hola, querida gente, soy Susana de Almagro. Felicitaciones por el número de programas que están cumpliendo. Por si no me puedo comunicar el próximo domingo, me adelanto a desearles muy, muy feliz Navidad, un cariñoso saludo para todos y, bueno, Gustavo, ya te expresé que nos emocionamos todos ayer al escucharte. Un beso grande para todos. Susana de Almagro. ¿Cómo andan, chicos? Habla Leandro La Cámara, el subgerente artístico de Radio Nacional. Es uno de los programas que con Martín Jiménez decimos siempre, es uno de los programas que más nos gustan, porque no tenemos que llamar nunca, nunca tiene un problema, siempre funciona bien y bueno, es un orgullo que estén en Radio Nacional, en la radio pública. Para mí especialmente, que debuté en radio hace como 700 millones de años en Chitchat, cuando estaba en séptimo grado. Un beso, Julia, Gustavo. Bueno, Julia, muy emocionada escuchándote. Felices 250 programas, que sean por muchos más, junto a tu compañero Gustavo y a todo el equipo que los acompaña ahí. Muchas gracias, Cookie de Aedo. Chao. Como no podía ser de otra manera, la gente que siempre nos escucha, que nos llama, la gente de Aedo y Leandro La Cámara. Yo me acuerdo, gracias, porque es con Martín Jiménez. ¿Te acordás el primer programa? Yo lo mencioné, dije que hay chicos jóvenes que están ahí con toda la garra. Es la verdad, el reconocimiento ya mío comenzó cuando los conocí, tan jovencitos, hace 4 años, y con la responsabilidad de cargarse semejante peso, junto, por supuesto, con María Seoane, pero bueno, ellos en la parte más operativa. Y cuando me enteré de que Leandro había ido al programa de Chic Chac cuando era chiquito. Es una anécdota, la tiene que contar en vivo. No, a mí te juro, me emocionó muchísimo, porque su primer contacto con la radio en vivo fue en Radio Belgrano, en Chic Chac, allá por el año 1985 de haber sido. Sí, la verdad que buenísimo. Gracias en serio por los mensajes y la gente que está del otro lado ahí escuchando esto, que se está entendiendo lo del otro lado, nuestra sorpresa también de que no estábamos entendiendo. Y la verdad que, no, buenísimo. Me quedé muy impresionado con todo el armado acá de las columnas, con una clase magistral, porque tener estos tres docentes acá hablando de cada uno de los momentos de los Beatles y encontrar muy lindo. ¿Qué más tenés? Muy bueno el programa. A ver, ¿qué más tenés? Tenemos aquí María Teresa Andrueto, la Tere Andrueto, para Julia, la querida Julia, y para Gustavo, y para los 250 programas. Felicitaciones, un beso desde Córdoba. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo la Tere! ¿Te acuerdas que le hicimos una nota? Y ella, me acuerdo que iba caminando, mejor dicho, en un auto por las sierras de Córdoba, donde vive, y prendieron la radio y justamente estábamos hablando de ella, y era una cosa de esas sincronicidades, como se dice ahora, que no se pueden creer. Muchísimas gracias a los chicos que se conectaron con María Teresa y también a María Teresa por haber participado. Muchas ella gracias. También, un honor. Sí, un honor. Una genia, súper sencilla. Tan, porque, pero, digo, pues una, para que tengan en cuenta, es una mini tremenda. Que se ha ganado el literatura. Premio más importante de literatura, el Hans Christian Andersen. Totalmente. Un premio que es como el Nobel de literatura, digamos. Pero en el área infantil y juvenil. Así que no, maravilloso, gracias por el saludito. Creo que hay más, a ver. Hola, Julia y Gustavo. Bueno, acá Belén Pascualini, los llamo y aprovecho para saludarlos por los 250 programas de Muy Bueno el Programa. La verdad que estuve ahí con ustedes más de una vez y siempre ha sido un placer, así que no tienen más que tener un buen cumpleaños número 250. Les mando un beso grande. Hoy me preguntaste cómo conquistarla. Yo no supe bien qué contestar. ¿Qué tal, momento, el de Belén Pascualini. Cada vez que la veo en un escenario me fascina como actriz, como cantante. La he visto en el Teatro San Martín, en el, donde, ¿cómo se llama este otro? En el Cubo. En, donde está Belén Pascualini, que obviamente no está ella sola, sino bueno, cuando canta así con Favero, por claro, ejemplo, sí, en el ciclo de recitales que han hecho con Favero, una grande también. Que bueno, que fuiste vos, Julia, la que de alguna manera descubre, dice, esta chica tiene un talento, digo, fuera del aire, sí, no solamente sí, al aire, esta chica tiene un talento increíble, tiene que venir, la invité porque es maravillosa, no les dije nada, pero tiene que venir, y realmente tiene el talento y es una artista realmente en serio. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Buenas tardes para el programa. Qué bueno el programa que conduce esa hermosa dupla que es Julia Bowland y el señor Gustavo Lemas. Los felicito por los 250 programas. Los espero todos los domingos en Gloria de los Polvorines y los quiero mucho y hacen una dupla preciosa. A vos, querida Julia Bowland, hace años que te conozco de escucharte en la radio. Felicitaciones. Bueno, un gran saludo para este festejo que están teniendo, de parte de todos los integrantes del equipo de prensa del Teatro Cervantes. Les mando un beso, Julia, una gran alegría y agradecer todo lo que a lo largo del año hacen por la cultura. Un abrazo y muchas felicidades, Enrique de Prensa. Bueno, feliz, 150 programas. Julia, equipo y producción, una producción de lujo, pero una producción de lujo con los oyentes también, servicio personalizado. No fui 250 veces al teatro por ustedes, pero que me gané muchas entradas, no tengan duda. Ricardo de Villurquiza, lo mejor para los días que restan y el año que se viene. Muchísimas gracias, Aime, también entre todos los oyentes, por supuesto, pero también quiero agradecer especialmente a la gente de prensa del Teatro Nacional Cervantes, un teatro que todos saben que quiero mucho. Al cual es un placer difundir las cosas que hacen, digamos, porque son cosas de calidad. Es una gestión que yo vengo admirando desde hace, bueno, 4 años, y no me canso de recomendar, y no necesitan mi recomendación porque siempre están con el teatro lleno. Pero muchísimas gracias, incluso por la buena onda en conseguirnos a veces las entrevistas que queremos o en abrirnos las puertas del teatro para ir a hacer las notas. Así sí, que mismo alguna recorrida que hicimos haciendo una entrevista, claro, abrieron las puertas de una manera maravillosa. Son realmente muy buena gente la que está ahí en prensa y en todo el teatro. Tengo algunos mensajitos también en Facebook. Por favor, los escucha. Nora dice, felicitaciones, gracias por la compañía y por muchos más. Disfruten, abrazo. María de Los Ángeles dice, los quiero. Hay gente que también ahí se ve sorprendida por la torta, porque han subido una fotografía de la torta. Ya no quedó nada de la torta, lamento decirle. La torta fue. Nos han tajeado por todos lados, porque tenía una imagen de nosotros. Tatiana dice, hola, escuché a Gustavo en el programa Ulanowski, fue tan sincera su emoción. Y a vos, Julia, te sigo de toda la vida. ¿Te acordás cuando fuiste a dar una charla a una escuela de psicología social en San Miguel? Claro. Dice, yo fui a buscarte a tu casa. Besos. Muchísimas gracias, un gran recuerdo. Así que muchísimas gracias por todos los mensajes de la gente que está dejando mensajes ahí, que se está sorprendiendo con alguna de las fotografías, porque bueno, también subimos la fotografía del Winco con el disco de los discos, con la tapa del disco de los Beatles, así que hoy otra cosa más, Eric Lomar. Bueno, acá habla el Tete de la Renga y para Radio Nacional le mando un aguante muy grande. Para muy bueno el programa le mando un feliz cumpleaños, feliz 250 emisiones, felices todos. Le mando acá un saludo del Tete de la Renga. Muchísimas gracias. Pero conmovedor. Y aparte, tengamos en cuenta que el otro día hicieron un recital maravilloso, cuando se cumplieron 30 años de democracia en la Plaza de Mayo. Yo creo que el recital sin duda más impactante que hubo ese día, y hoy fueron todos músicos de altísima calidad, todos de primera, pero realmente el recital que hizo la gente de La Renga no solamente fue la sorpresa, sino que fue un muy lindo impacto musical para ese día tan especial, ¿no? Que era muy especial en todos los sentidos. Muchísimas gracias por participar también en esto. Y yo estoy absolutamente desconcertada, porque creo pocas veces, solamente acá me han sorprendido, una vez para mi cumpleaños, que también casi me caigo de la silla, que y ahora con esto de los 250 programas, me encantan las fiestas sorpresas. Buenísimo. Que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo. Bueno, ¿qué tal? Habla Julia de Caballito. La verdad es que quiero felicitar al equipo que tienen, qué buenos compañeros y qué cosa hermosa que han hecho. Esto de los dices me encantó. Y también a Julia y a Gustavo, que la verdad que son un oasis los domingos a la tarde, y sobre todo ahora que hace tanto calor. Un abrazo. Julia, Gustavo y a todo el equipo, me sumo al festejo de los 250 programas. Mirta, de la Biblioteca Popular Parlante Sur, fieles oyentes del programa. Y léenos algo de la tele de Andrueto, Julia. Un beso enorme, los amo. Quiero yo, quiero yo. Gracias, gracias Mirta, por supuesto, por estar presente. Siempre están presentes ustedes y saben que yo la llevo a toda la Biblioteca Popular Parlantes. No sé cómo hago, pero la tengo en mi corazón, ahí, ocupando un espacio muy grande. Y vamos a tomar ese desafío. Vamos a ver si en el verano me puedo dar el gusto de reservarme un cachito del programa para leer algo, no solo de la Teresa Andrueto, sino algunos otros textos que nos puedan, qué sé yo, inspirar a todos. Así que tomo la sugerencia. Soy Javier Lombardo y quiero mandar un saludo muy grande a Julia y a Gustavo por estos 250 programas y por 250.000 programas más. Lo mejor para ustedes, hacen un programa excelente y que sigan así. Felicidades. ¡Qué bueno! ¡Ídolo total! Sí, Lombardo es un genio, sí, genio. Es que, bueno, aparte tiene su programa de radio. La verdad que una muy buena persona, muy buen tipo, y que realmente es maravilloso escucharlo. Cuando le hicimos la nota, tuvo una repercusión muy linda, digo, escuchar su historia de vida, digo, y cómo él reconstruye una cantidad de cosas a partir de lo que le sucede, digo, un excelente tipo. Ya lo creo. Muchísimas gracias también por participar. Bien, bueno, llegó el momento, lo tenemos ya. A Osvaldo Bayer, preparado. Queremos saber de qué se trata, Bayer. Bueno, un gran saludo y un gran abrazo a este programa que cumple ya 250 audiciones. Y realmente esto ayuda a conocer todos los rincones de nuestro país, de nuestra sociedad. Esto es muy interesante. Para esto tienen que estar los medios de comunicación. Yo les mando un gran abrazo y mis felicitaciones. Hasta pronto. Pellizcame. No, el sano, no el que está... No, la mano, ¿no? Ay, perdóname, pensé que era la mano que estaba con yeso. Yo no lo puedo creer, Osvaldo Bay. Estos chicos no tienen límites, los de la producción. No, jorobado, Osvaldo. Que yo, uno de los recuerdos más lindos de programas con mucha gente en vivo, vos te lo perdiste. Me acuerdo que había pasado algo con una muela tuya, te habían sacado una muela. Sí. Pero él estuvo acá con todo el equipo, que supongo que volverá ahora al Teatro Cervantes, hablando del Cervantes, porque fue un gran éxito. Y que lo molestamos varias veces. Sí, qué sé yo, tomado. Gracias. Gracias, Bayer. Realmente. Soy Luciano Galende. Julia, afloja un poco. Lema, afloja un poco. 250 es mucho, es como una sobredosis de radio. Un abrazo grande. Qué grande, Galende. Yo lo conozco desde que era chiquito, Galende. No voy a hablar, no tengo nada que decir. No, qué grande, Galende. No, pero me acuerdo una vez que, te digo, yo le tenía que hacer una nota a su papá, que es un gran psicoanalista, sí. Y yo no entendía pomo lo que estaba leyendo, pero me leí el libro igual. Era difícil de leer el libro porque era un libro para especialistas. Pero bueno, a través de Lucho pude hacer la nota con su padre y lo conozco desde los comienzos, digamos, cuando lo veía en algún equipo de producción. Mirá dónde está ahora, que me encanta verlo en radio, en televisión, en cualquier momento en algún teatro, digo sí, yo. Es un genio. La verdad que una de las excelentísimas personas que conocí este año, Lucho Galende, un tipo también muy, muy lindo laburar con él, digamos, un tipo, un genio para laburar con él, un copado en ese sentido, así que... Gracias. Gracias también por el saludito. Bueno, mi nombre es Magallanes, y no quería estar ausente en este festejo por los 250 programas, Gustavo, Julia, realmente no lo escucho al programa porque no me interesa nada de Radio Nacional, pero no quería estar ausente, ¿no?, de este festejo que seguramente la deben estar pasando extraordinariamente bien. Mi nombre es Magallanes, que es lo más importante de todo este saludo, ¿no? Magallanes, un abrazo a la distancia. ¡Qué bueno, Magallanes! ¡Qué Magallanes! Mirá, no sé si me da placer escucharlo a Magallanes en el saludo este, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Está en la radio, es contratado de la radio. Está bien que no nos escuche. Sí, menos mal que no se escucha a Magallanes. Sería un problema que no se escuche. Gracias. ¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Este mensaje, hola, buenas tardes, este mensaje es para Julia y para Gustavo por sus 250 programas, bueno, y para todo el equipo. Y también a Julia, que la conozco desde hace, la sigo desde el año 1983 y creo que antes también, porque la sigo sin anestesia con Eduardo Liberti, con Horacio Salas, con nuestro actor canciller Héctor Zimmerman, uy, si la habré escuchado, y también en Chic Chac, hasta escuchaba Chic Chac, que era para chicos. Este es un mensaje para Muy Bueno el Programa. Mi nombre es Marina Celia, yo soy una adicta al programa y hace 2 años que los escucho casi todos los domingos. Me parece bárbaro esto de los 250 programas y muchos cariños para Julia, sobre todo para Valentina Concetti. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que están llamando. Ahora, qué memoria impresionante de la señora que sigue mi pasaje por las radios diferentes. Y se acuerda, perfecto. Se acuerda de todo. Increíble. Hasta de ese año, porque yo trabajé un año con Timerman en radio, no me acuerdo si era Radio Belgrano, era Radio Belgrano, pero no la antigua, sino una muy posterior, o se llamaba Libertad, ya no me acuerdo, mira. Pero que es increíble la memoria, ¿se acuerda más que yo? Qué bueno, sí, tiene un currículum en la cabeza, Julia Baulán. Muchas gracias. Mensajes en Facebook, Alicia Ducatelli dice: feliz cumpleaños, gracias por la buena onda, por la compañía todos los domingos, por las muchas entradas que gané que hicieron posible que viera tantas obras hermosas. Julia, te recuerdo con Eduardo Liberti hace muchos años, saqué el DNI y en Chic Chac. Gustavo, me hiciste llorar cuando estuviste con Ula. Un besote a la simpática de Valentina y un gran abrazo a todos. Carmen también dice: espero que en el 2014 me sigan haciendo compañía. Los sigo todos los domingos mientras hago las tareas de casa y las correcciones de exámenes de alumnos. Ahora descanso. Un abrazo grande. Ustedes son amigos entrañables que se dejan querer. Besos, dice Carmen. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, nuevas bandas, Valentina Concetti, música en la historia, Gastón Taylor, producción, Eric Domergue y Valentina Concetti, coordinación de aire, Eric Domergue, operación técnica, Leandro Rojas. Y agregamos al señor Valentín Pauls, que también estuvo aquí con nosotros festejando estos 250 programas. Y a Verónica también. Y a Verónica Bichaí, que está siempre. Claro, sí, es verdad, gracias. Bueno, para Julia y Gustavo, un super abrazo, un gran feliz cumpleaños, feliz emisión, que sigan los éxitos y que sigan el programa, porque la verdad que muy bueno el programa, así que les dejo un beso, soy Cristina, Cristina Daer, un beso grande. Gracias, Cristina. Qué grande, Cristina, que estuvo también aquí en vivo. Sí, claro. una de esas voces es Cristina, una voz impresionante, una de las voces del blues de la Argentina, integrante de la Black and Blues, así que muchas gracias también por eso. Que la vimos en teatro, sí, y que nos gustó, sí, y que también la vimos en Clásica y Moderna, me acuerdo. Sí, así que la verdad que buenísimo, buenísimo. Gracias por el saludito. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón. En tantas ediciones que ya lleva muy bueno el programa, no puedo dejar de transmitir la calidez y el apoyo profesional de Julia Bowland y de Gustavo Lema y de todo el equipo, en particular de Valentina y Eric. Han dado, yo siento, la posibilidad de que un artista visual interprete y dé voz a todos los otros artistas que tanto necesitan comunicarse. Gracias, Aníbal. Muchas Aníbal gracias. Presente. Sí, Aníbal presente, como siempre, la música que eligieron para musicalizar también ahí al señor Aníbal Cedrón. Y la gracias. Muestra que tuvo él este año, una muestra excelente en el Cibori, no nos olvidemos de eso, con cuadros realmente impresionantes, una muestra que tuvo muchísima repercusión. Sí, sí, totalmente. Realmente es un gran artista plástico que no solamente hace impresionantes muestras, sino también nos hace el recorrido cultural, o por lo menos de artes plásticas, aquí en la República Argentina. Hola, querida gente de Muy Bueno el Programa, Julia, Gustavo, mucha felicidad por los 250 programas, y especialmente, Gustavo, te quería enviar un abrazo. Ayer escuché el programa con el homenaje que Ula te hizo a vos y que previamente la hizo a Soledad Itria, la emoción. Muchas gracias, qué lindo que mucha gente pudo escuchar ayer, digo, un papelón, pero qué lindo. Muchísimas gracias, en serio, por el mensaje, y gracias a todos los que están llamando. Bueno, yo diría que mucha gente pudo escuchar y otra gente no pudo escuchar, ¿no? Eric, ¿has hecho las gestiones necesarias? Qué maldad, como por favor, ¿no? Eso es una maldad espantosa, ¿eh? El audio, no, a ver, ahí está en eso. Ha desaparecido Eric, ha sumergido en la máquina. Bueno, la radio, no sé si se sabían que se llamaba La Naranja Dietética. Así como el nombre que le pusimos, no sabíamos qué nombre ponerle. Y al final decimos por La Naranja Dietética. Y está, bueno, en el dial 91.5, ¿no? Como siempre, muchísimas noticias en la actualidad informativa aquí en Poker de Haces. ¿Qué tendremos? Un gran personaje, seguramente muchos de los que están escuchando del otro lado, si no tienen alguna canción favorita, lo han seguido en algún momento de su vida. Estamos hablando del señor Víctor Heredia. La música siempre fue motivo social para mí. Y habrá que hacer una nota con un ex sui generis en un parque rodeado por niños y con los pajaritos que cantan. Realmente daba la sensación de que estábamos reviendo un poco. Faltaba Charlie y estábamos todos. Ahora sí, Muriel. La intención es la siguiente. Hemos seleccionado 500 audios de toda tu carrera. ¿Cuántos? 500. ¿No podés jugar hasta la noche? No arreglaron, chicos. Chicas, habíamos arreglado hasta las 3 de la mañana, Muriel, habíamos arreglado con la producción. El pueblo quiere tener leones en los cuarteles, no políticos. ¿Qué es lo que realizó? Declaraciones. ¿Se entrevistó con el coronel Rico? No puedo hacer declaraciones. Realmente la situación se ha tornado muy difícil. Saldré personalmente a Campo de Mayo a activar la rendición de los policías. ¿Ven ustedes allí? Uno de los comercios saqueados. Es un editadito de todas tus de algunas, sí, de tus participaciones. Sí, algunas cosas. Qué lindo trabajo. Arrancaba ahí con La Naranja Dietética. No importa. Arrancaba ahí con La Naranja Dietética y eso. Y este final sí tiene que ver con 30 años de democracia, que salió el otro día aquí en la radio pública y en la conmemoración. Y bueno, luego un audio chiquitito que pasaron ayer en el programa de Ula, referido al momento. De presentación. Sí. Salió el final, pero sí, fue como de presentación ahí de Laura. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, en serio, muchas gracias por todo. Esto por si no lo habíamos escuchado, pero yo quería más, ¿eh? Sí, bueno, quedó ahí, por suerte. Gracias. Soy Juan Sasturain y quisiera ser redundante. Vamos a hacer una especie de muy bueno programa al cuadrado. especialmente dedicado por los 250 emisiones. Así que bueno, que sean por otros tantos más buenos y mejores programas que sí. ¡Qué grande, Juan Sasturay! ¡Qué grande! Otro comunicador, sí, además de escritor. Sí, sí, gran escritor, gran comunicador. El programa de libros, qué bien. Maravilloso. Sí, hermoso programa de libros ahí en Telefe. Creo que ahora no está al aire, pero digo, un gran programa de libros, el de Juan Sasturay. En algún lado lo he visto, si no es en Encuentro, en algún lado lo he visto. Programas viejos, digamos, ¿no? Sí, también estuvo haciendo un encuentro, creo que un ciclo sobre cómics, sobre historietas. Cierto, es eso. Sobre la historieta gráfica, sí, en la Argentina, creo que era, sí, el programa también, un lindo programa, el que hace Juan Sasturín. Gracias por el saludo también. Gracias. Qué bueno. Ana María Ayúa, con muchísimo gusto y alegría, saludo a Julia y a Gustavo y los felicito por los 250 programas. ¡Qué divina! Ani Ayúa. Gracias, muchísimas gracias, por participar también. Hola Gustavo, hola Julia, soy Willy Quiroga, de Bosey, bajista, cantante, uno de los compositores, y los quiero felicitar por estos 250 programas, les mando un gran abrazo, felicidades, y por, qué sé yo, 1000 programas más. Gracias a ustedes que siempre nos han apoyado. Creía que el amor no tenía medida. Estoy cada vez más impactada con la producción. Debe hacer meses que están trabajando en esto, porque esto en una semana no se consigue. O sea que debíamos haber ido por el programa número 232 y ellos ya estaban preparando el 250. Qué lindo, qué lindo, qué lindo Willy. Qué grande Willy, un genio que siempre también está predispuesto para estar acá. Digo, ha venido al piso, salió por teléfono. Digo, la posibilidad de charlar siempre con él es un placer. Uno de los mitos y una de las partes de la historia del rock nacional es Willy Quiroga. Gracias. Saludos, Julio y Gustavo y todo el equipo. Felicitaciones por los 250 programas y por un año 2014 con muchos más que buenos programas. Estoy acá en Plata, no sé, en la pileta, tomando fresco. No te sientes, si vienes, Julio. Un beso grande para todos. Gladys El Campo. Qué lindo estar en la pileta. Muy lindo, muchísimas gracias. A todos. 36.3 en una pileta en plátano, ¿sabes qué? Es una joya, ¿eh? 34.4 de temperatura, 36.3 de sensación térmica en plátanos, en una pileta, yo creo que. Yo quiero ir, quiero que me inviten a plátanos. Vamos, Gladys, ¿no? Dijo. Sí, de acá, Gladys. Una divina. No sé, Gladys, te cuento, es una de las que pertenece al club que mencionábamos de Jairo. Ah. Gracias a ella yo fui a ese almuerzo con Jairo. Mirá. Qué tul. Mirá qué bien. Entonces, Gladys, te decimos que en estos momentos está esperando un micro escolar en la puerta que nos va a llevar a Plátanos, así que en una horita estamos en Plátano, Gladys. No, tenemos que irnos un viernes. Sí, ¿no? Nos quedamos todo el fin de semana de allá. ¿Hacemos el programa de allá? Claro. Julia y Gustavo, aquí Jean-Pierre Noer. Quería mandarles un abrazo grande, felicitarlos por los 250 programas y desearles lo mejor a ustedes y a todos los oyentes. Ponan en cámara aquí. Merci. Merci, monsieur. Este es la francesa. Jean-Pierre Noer, sí, que es amigo. Claro. Señor Eric Domer, muchas gracias, Jean-Pierre. Lo tengo en Facebook también, siempre publica. Sí. Sí, sí, muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Así que gracias. Un activo también aquí de muy buen programa. Hola, soy Ignacio Wang de Un Cuento Chino. Quería felicitar a Julia y a Gustavo por los 250 programas del muy bueno el programa. Así que te felicito, Zuniman, Taiye, Taili. Hasta luego, chao. Yeye, le podemos decir. Tenemos que pedir a Kejin que nos. Que diga qué es lo que claro, dijo, ¿no? Que nos traduzca. Ahora le pedimos en un ratito. ¿Qué dijo? Dijo. ¿Sabe lo que gracias, dijo? Gracias, muchísimas gracias. Le podemos decir Yeye. Yeye, eso seguro ¿qué le podemos decir? Decir. Gracias. Ah, bueno. Gracias. Yeye, Yeye, Ignacio. Les habla Roberto Carnaghi y quiero desearles lo mejor y felicitarlos por los 250 programas a Julia y Gustavo y lo mejor, ¿no? Que la sigan disfrutando y que sigan no por 250 sino por 500, digamos. Bueno, un abrazo muy grande. Felicitaciones, lo mejor para ustedes. Chao. ¡Qué bárbaro! Un grande Carnaghi, que estuvo no hace demasiado tiempo, porque lo habíamos visto en el Teatro Cervantes, precisamente. Que ha pasado también por el no sé, el señor Carnaghi, sí. No le ha ido, ha dicho no sé muchas veces, sí. Carnaghi en su momento. Gracias, Carnaghi. Gracias, muchas gracias. Hola, soy Gastón Pauls y le quiero mandar un abrazo y un beso muy grande a la gente de Muy Bueno el Programa, a Julia Bowland, a Gustavo Lema y también a Valentín Pauls. Un abrazo pariente enorme por 250 programas más. Brindo, se merecen lo mejor. Un gracias, fuerte abrazo y nos gracias estamos viendo. Gracias. Muchas gracias a vos. Este es el que a Valentín le costó mucho conseguir, seguramente. Ha estado en una producción larga. Gracias, Valen. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Soy Sergio Lawi, saxofonista. Y bueno, sabiendo esta buena noticia de los 250 programas, les quiero mandar un fuerte abrazo a Julia y a Gustavo. Y que haya vida por mucho tiempo. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Eso era mío, es un genio. ¿En serio? ¿En el momento que grabó? No, increíble. Increíble. Dawi, que estuvo acá, Leandro sí Rojas estuvo haciendo de operación técnica cuando vino Dawi, que hizo una cosa increíble. Como si lo estuviera viendo allá sí en el fondo del estudio. Que era como, uno no lo miraba sí y parecía que eran como 25 o 30 sí músicas. Es como lo que hoy contaban de los sí Beatles, sí, que repetían, porque repetía la música. Hacía una cosa, un juego con la música electrónica. Sergio Dawi, realmente un musicazo de aquellos que se atrevió a salir también del área de confort, ¿eh? Porque ¿sí? Digo, estando en Los Redondos, no sé qué, ahí, bueno, ya está, estoy acá más o menos, digo, se atrevió a salir de ahí y lo que consiguió me parece que es algo súper potente, ¿eh? Un agradecimiento especialísimo. Hola, ¿qué tal? Habla Mirta Busnelli. Oh, quiero felicitar a Julia Bowland y a Gustavo Lema por los 250 programas de Muy Bueno el Programa, y otro saludito especial para Valentín Pauls. Felicidades. Gracias, Mirta. Gracias, muchísimas Mirta. Gracias, otra grande. Muy bien, esta es la sección familiares de Valentín Pauls, que nos saluda. Y podríamos seguir qué por grande, un rato largo. Qué grande, Valentín. Gracias, Valentín. Gracias, Mirta, ¿eh? Muchísimas gracias. Hola, soy Carlos Ulanowski, periodista de esta radio, y a veces con mucho gusto escucho Muy Bueno el Programa. Ya me parece un hallazgo el título, extraordinario. Y después todo, digo, desde la calidez de Julia Bowland a la producción del programa. Es un programa muy fino, muy delicado, muy sutil y fundamentalmente lleno de información que a todos los que trabajamos en el mundo del espectáculo, de la cultura, nos sirve. Así que felices 250 años. Ah, no, 250 programas. Grande Ula, grande Ula, gracias. Habla Tristan Bauer, mi felicitación, es mi afecto por los 250 programas. Muy bueno el programa, mi cariño, estamos siempre ahí acompañando, escuchando y participando de la manera que lo podemos hacer. Un fuerte abrazo para todos. Pero impresionante, muchísimas gracias por, qué sé yo, por regalarnos estas palabras y también adherir a este festejo absolutamente inesperado que ha preparado la producción de este programa desde hace muchísimo tiempo, porque para tener todo este, lo que decía una noche, para tener todo este nivel de producción se ha necesitado mucho tiempo. Y muchísimas gracias y mucho afecto además, porque si no hay afecto nadie se toma este trabajo, porque es un trabajo extra, no está dentro de los horarios o de las labores cotidianas específicas, sino hay que tener muchas ganas, mucho amor. Y bueno, me parece que eso es lo que se ha conformado en este equipo, ¿no? Una onda muy buena que hace que no sea para nosotros un trabajo, sino sea un deleite venir. Y entonces uno viene como sea, con el brazo roto o como sea, pero no se pierde la posibilidad de este encuentro cada uno. Encuentro familia, como vos decías, sí, es verdad eso, digo, nosotros decimos que Julia es una de las abuelas de Camilo, digo, el número 3. Y hay una relación muy afectiva, digo, con todos los del equipo, realmente, bueno, también con la llegada de Sofía sí Taylor, así que, y también con la inclusión de gente como Valentín, digo, en lo cual es muy lindo que estén todos por aquí. Y yo tengo algunas cositas, algunos mensajitos que me fueron incorporando. A ver, que Jean respondió, A ver. Respondió y dijo, hizo la traducción de lo que dijo Ignacio Wang: no se puede decir al aire. No, mentira, no, dijo nada. No, que sube la cara de Julia, dijo, está todo mal. Continúen cada vez mejor, dijo Ignacio Juan. Sí, así que un genio. Y como también está escuchando el señor Martín Jiménez, director artístico de esta radio, bueno, manda saludos, un equipo equipado, dice, continuará, se llama lo de Sasturain en Encuentro. Ah, gracias, claro. Así que, ¿ves? Ahí está. Gracias, Martín Jiménez, continuará, se llama entonces el programa de Sasturain, gran programa del señor Sasturain en el canal Encuentro. Qué lindo, qué lindo que estén todos, la verdad, no nos faltó nadie. Impresionante, qué vergüenza, ¿no? Por los 250, acá vamos a hacer los 500. Llegaremos a los 500 así, es una cosa impresionante. Eric Domergue se hace cargo, entra al estudio en estos momentos. Que hable. Va a hablar Eric Domergue, va a dar unas palabras a nosotros. Por favor, Eric Domergue, siéntese aquí, porque usted no ha hablado y merece hablar. Mi rol está en otro... sitio, su rol estudio, está donde nosotros lo marcamos al lado del señor Leandro Rojas. Gracias a todos, salió Valen, que tuvo muchísimo que ver con esto. Eric no había salido todavía y vale la pena. Gracias, Eric. No, por favor. Muchísimas más que merecido, gracias. La pasamos tan bien que espero que haya quedado reflejado en este festejo. Pero absolutamente. Fue lindo, nada más que pensarlo entre nosotros y la complicidad de llamarnos y tener en el drop una carpeta únicamente para que se dice sorpresa. Claro, bueno, que esa no estaba compartida. Y no, compartida sí, pero no con ustedes. No, con nosotros, claro. Qué verdad. No, pero es que la única persona que podía haber reparado en que se cumplían 250 programas era Eric Domergue. No, en serio, yo no tenía la menor idea, porque soy un despiste total. Gracias, Eric, por todo el trabajo. Gracias, Valentina, también. Gracias, Valentina. Gracias, Vero, también. Todos, absolutamente todos. Fue un desafío juntar a los tres columnistas y la pasamos muy bien. Estábamos ahí al otro lado del vidrio, fue muy, muy interesante como lo encararon. Me encantó. La verdad que bueno, hay un montón de gente que siempre colabora, María Emilia Canavese también, que en general viene a dar una mano muy importante acá y nos da una mano y está buenísimo. Todas nuestras familias, que está buenísimo tenerlas por acá siempre acompañando, apoyando y haciendo cosas para el programa, del otro lado también laburan nuestras familias para que el programa salga al aire y con placer. Yo me quedé sin palabras. Yesterday, all my troubles seem so far away. Es cierto, los problemas quedaron tan atrás, según dicen los Beatles, y yo coincido. 2 horas de todo placer ha sido este encuentro con ustedes y con los compañeros y con ganas de seguir, por supuesto, y vamos a seguir. Así que agradecidos a los que nos escuchan todas las semanas, a toda la gente de Radio Nacional que forma este gran grupo humano que está llevando adelante esta gestión, y también a los oyentes, que son parte importantísima. Y vos sabés que la gente que escucha el sábado, escucha el domingo, escucha de lunes a viernes, y también eso es importante, y ahí llegó el top. Exactamente, gracias en serio a todos, gracias a todos los laburantes también de Radio Nacional, que junto con las autoridades, y por ahí marcado en lo que hace Leandro cada domingo, que viene alguien y se pone ahí, se mata con los micrófonos, prepara las cosas, hace las cosas, está atrás, y realmente es parte del programa, no hay duda en ese sentido, así que gracias a la gente de Noticias. Eso te iba a decir, del informativo, la gente de Control Central. Por eso, así que en serio, gracias a todos. Es casi como una despedida de nada, porque no, son 250 favor. Programas. Pero la semana que estamos viene. Estamos el domingo que viene, por ahí nos están. ¿Sí? Bueno, menos mal. Hasta la semana que viene, semana. Muchas gracias. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away.